rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Acá enredándonos como siempre todas las mañanas. Así es. Y de lunes a viernes de 10 a 12. Cena, lo que le pasó no es del todo personal, evidentemente, sí. Porque es consecuencia de sus actos, pero bueno, no me di cuenta. La pastilla, Graciela. Sí, me olvidé de ponerlo bueno, en silencio. Sí. No, decía, igual, sí. De todas maneras, no puede de ninguna manera dejar de hablar del tema de su vida, ¿no? Es que abordó todo el tiempo. No, la intención era preguntarle un poco más, pero él hablaba y empezó a hablar y empezó a contar. Claro, quedó, todo que realmente. Pero es genial. Bueno, tiene problemas en las rodillas, nos alegramos mucho que tenga esos problemas graves que no le permiten arrodillarse. Amedrentamiento en el caso del, no sé, condicionamiento podría ser, pensando en lo que vamos a abordar ahora, que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán apartó al fiscal federal general Antonio Gustavo Gómez de la causa que estaba llevando adelante por la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo. Esta causa, como todos sabemos, involucra al ex jefe del ejército, César, una cantidad de nombres más, Milani. Bueno, allí en la cámara que estaba integrada, vamos a leer los nombres porque es importante recordarlos, me parece. Marina Cosio de Mercau, Ricardo Mario San Juan, Ernesto Guayar, Graciela Fernández Vecino y Raúl Mender, estos cinco jueces que integraban la cámara, encontraron que el fiscal había perdido, nosotros habíamos entendido que habían dicho objetividad, después nos corrigió en el aire Gómez. Varios medios también entendieron que esta había sido la declaración de los jueces. Fue imparcialidad, entonces, lo que había perdido Gómez, según la Cámara. Y que además había caído en una suerte de prejuzgamiento. Hablamos con Gómez, el Piedra Libre, el viernes pasado, porque en primer lugar queríamos que nos explicara un poquito cuál es la función del fiscal, cómo un fiscal puede ser acusado de prejuzgar. Hay una noticia de DIN que ha salido que era falta de objetividad. En realidad, los fiscales somos objetivos. Y cuando faltamos a esa objetividad, pueden apartarnos. Pero no somos imparciales, porque los imparciales son los jueces. Claro. Nosotros somos parte en el expediente. Que se entiende, claro, esa era la primera pregunta. ¿Cómo puede ser entonces que por imparcialidad, o mejor dicho, en este caso, falta de imparcialidad, se le haya separado? ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, yo lo interpreto como un razonamiento equivocado y arbitrario de la Cámara Federal, que yo ya me lo veía venir porque el año pasado, en el mes de diciembre, noviembre-diciembre, me apartaron exactamente por el mismo motivo de una causa que estábamos investigando por el enriquecimiento ilícito del ministro de Salud de la Nación, el ministro Mansur. Claro. Y ya en esa época el motivo era el mismo, una supuesta noticia periodística, y con eso te salen a decir que has perdido la imparcialidad, que es una barbaridad. Es una barbaridad en el doble sentido. Es una barbaridad que te aparten por no ser imparcial, porque somos objetivos, pero no somos imparciales, por definición. Claro. Y el segundo, es una barbaridad que te aparten por una nota periodística que ni siquiera había brindado yo. Fue una cosa muy muy curiosa, porque yo le dije que no había, la Cámara Federal, en un escrito, que yo no había brindado esa noticia, y la Cámara Federal me reprocha de que, si yo no la di, ¿cómo es que no presenté un pedido de derecho de réplica o una nota pidiendo que se aclare? Si yo salgo a tener que aclarar cada vez que se menciona mi nombre en alguna nota periodística del país o en algún reportaje, no me alcanza la vida. Le pediría, por favor, si usted se puede extender un poquitito más en esto de por qué no puede ser imparcial un fiscal en general, ¿no? Los fiscales somos representantes del interés público